Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y ahora sí, vamos a presentar lo que nos dejó previsto Julia, que es una entrevista que realizó durante la semana con el actor, director Luis Agustoni, autor, dramaturgo. Estamos hablando de un personaje tremendamente relevante de la cultura nacional, específicamente del teatro. Tengamos en cuenta que al día de hoy tiene dos obras en cartel, Tiempo de Partir y Claveles Rojos. Tuvo una larguísima charla con Julia Bowland, y si les parece, escuchemos esta primera parte que cuenta un poco los inicios, Luis Agustoni, sus inicios en el teatro. Gracias, Luis Agustoni. Gracias por recibirnos en su casa, teatro. Sé que vive arriba, en el primer piso del Teatro del Ojo. Me gustaría, a pesar de que es una historia conocida, que usted nos recuerde ese momento de decisión en el que dejó de estudiar Derecho, que estaba avanzadísimo por recibirse, y decidió dedicarse al teatro. Sí, fue dramático para mí. Pertenezco a una familia de profesionales académicos, entonces el mandato familiar suponía conseguir un título y desarrollar una carrera profesional, más en mi caso, que parecía bastante indicado para ello. Por cierto, buen desempeño en los estudios. Pero bueno, el teatro entró como pasión, y las pasiones siempre prevalecen sobre las especulaciones, de tal manera que en algún momento, a través de un conflicto familiar bastante importante, era joven, tenía 24 años, resolví que buscaría buenos maestros, me formaría, con miras a ser un profesional en esto. No tenía mayores intenciones ni de probar ni de aclarar mi mente estaba en claro. Y lo hice, tuve excelentes maestros, Francisco Javier, y el que fue mi maestro de maestros, que fue Agustín Aliso. Estudié años con él la actuación y dirección, y él mismo apadrinó mi comienzo en la carrera, que fue a los 28 años, ya era un profesional de la actuación. Puede ser que, no sé si es justo el comienzo, pero que usted hubiera participado en Las Brujas de Salem allá por los años 70, y yo le cuento que yo estaba en la segunda fila de una de las funciones y jamás me olvidaré de esa obra que protagonizaba Alfredo Alcón, y dirigía Aliso. Bueno, claro, Agustín dirigía, ese fue mi primer trabajo netamente profesional. Antes había hecho una cooperativa con él en el Teatro Ya, Rehenes, y fue el inicio de una serie de trabajos que yo hacía con mi maestro, que me llamaba, confiaba en mí. Y eso fue un éxito enorme, y además para mí fue una impresión personal y artística muy importante estar todas las noches al lado de un profesional de la garra, la fuerza, la intensidad y la conducta de Alfredo Alcón. Toda la vida lo viví como otro de mis maestros, nada más que por haber estado en el escenario junto a él. Ahí creo que hubo un episodio interesante que tiene que ver con el cartel y con una reacción de su padre. Sí. Que, a ver, ¿cómo fue eso? Claro, mi padre tuvo dos actitudes, porque se había opuesto, no muy tenazmente, ¿no? La conducción del hogar era de mi madre, pero no estaba nada feliz que yo me dedicara a esa profesión. Sin embargo, cuando un día pasó por la calle Corrientes y vio el cartel Alfredo Alcón, Luis Agustoni, esto cambió. Algo le ocurrió al ver su apellido destacado en un lugar tan prominente. Entonces le sacó una foto, recuerdo, pero después tuvo una manifestación delante de toda la familia, haciendo lo que pocos padres hacen, reconociendo que se había equivocado y que me veía feliz y que me veía yéndome bien en esa profesión y que había cometido un error. Y esto me hizo respetarlo más que todos sus aciertos. Y ahí estamos escuchábamos la primera parte de la entrevista que le hizo Julia Bowland al director, autor y dramaturgo Luis Agustoni, que está presentando Tiempo de Partir y Claveles Rojos. Son las dos obras de teatro que tiene en escena. Nos comentaba un poco sus inicios, las dificultades que a veces existen en los inicios cuando todavía no se sabe a qué lugar se puede llegar con el camino que se está eligiendo. Pero si les parece, escuchemos la segunda parte, porque además de dramaturgo y actor, Luis Agustoni es director de teatro, y le cuenta a Julia cuándo empezó a dirigir y quiénes fueron sus maestros en el arte de dirigir. La carrera como actor sigue, porque hoy está representando una obra que además escribió. Su camino es completísimo en el teatro, porque además es director, además es dramaturgo. Es decir, ha incursionado por absolutamente todos los posibles roles, se me ocurre, que hacen al equipo teatral. ¿Cuándo empezó a dirigir y por qué dio ese paso? La disposición y la propensión a dirigir estuvo en mí desde la adolescencia. Fui capitán del equipo de rugby. Generalmente dirigía los grupos en los que me encontraba. El gusto por organizar, por persuadir y ganar voluntades, por proponerse metas grupales y hacerlas, es quizá independiente del tipo de actividad que se hace. Yo sabía que iba a dirigir, pero además las grandes figuras que yo consideraba maestros del arte porque me inspiraban, ¿no?, como Ingmar Bergman o como Orson Welles o Laurence Olivier, fueron mis grandes maestros del oficio. Todos eran actores y directores. Bergman no, pero los demás eran todos actores y directores. El gran maestro Stanislavski, cuyos libros me tragué todos en esa época, y yo sabía que iba a dirigir, esto era claro. Cuando me sentí bastante afirmado como actor y empecé a enseñar lo que sabía, que también la vocación docente era desde el comienzo, inicié ya los estudios de dirección con Agustín Alesso. La dramaturgia tuvo una historia aparte. Siempre escribía, desde la adolescencia también tenía una enorme facilidad. Fue el único don natural poderoso que yo siento que he tenido, ha sido con las palabras, ¿no? Saber escribir, saber expresarme con la dirección y con la escritura y tener fluidez. Pero no me vivía a mí mismo como escritor porque no me consideraba con inventiva propia. Entonces, cuando empecé con el trabajo, que daba clases y estudiaba dirección, y qué sé yo, traducía o adaptaba, pero tenía una especie de increíble humildad intelectual por la cual me consideraba incapaz de crear una historia propia. Esto duró hasta mis 38 años, duró 10 años de profesión. En lo que hice adaptaciones, dirigía y me satisfacía mucho el crear mi propio mundo a través de mis propias palabras. En algún momento, esta especie de corsé que yo había puesto a mi cerebro se soltó. Entonces, a los 40, empecé a escribir historias propias y descubrí con enorme sorpresa que tenía una inventiva natural muy grande sobre la que cuento, ¿no? Invento historias con gran facilidad. ¿Recuerda cuál fue la primera que puso en escena o que se puso en escena? Obra propia, sí, se llamó Los Ojos del Día, y fue un episodio notable para mí, porque fue a instancias de mi amigo Julio Ordano, que teníamos un pequeño grupo y estábamos buscando texto y no lo encontrábamos, y yo le había contado una historia que se me había ocurrido y me insistió para que la escribiera. Lo hice pensando, ya era un joven director conocido, un joven actor conocido, pensaba, bueno, nadie va a recibir con gusto que yo además escriba. Estrenamos esa obra, que tuvo un recorrido muy bueno, y al año siguiente suena el teléfono de mi casa y me dicen que con esa obra había ganado el premio Argentores a la obra del año, con lo cual sentí que ese era mi diploma profesional y que mis pares de la dramaturgia me recibían amistosamente y me sentía uno de ellos. Y seguimos escuchando la entrevista a Luis Agustoni que le realizó Julia Gowland, la posibilidad de escuchar a un maestro, digo, qué es lo que pasa en la cocina, ¿no? Y qué es lo que pasa también cuando él todavía no era considerado maestro, pero sí él tenía sus maestros y empezaba a formarse en el arte de dirigir. Luis Agustoni se refiere en la última parte que vamos a escuchar a la importancia que tiene el teatro en la ciudad de Buenos Aires y habla de dos obras de su autoría en cartel, Claveles Rojos y Tiempo de Partir, esta última en la que también no solamente dirige, sino que también actúa. Cuéntenos de estas obras que están en este momento en el ojo, en cartel. Le cuento, por ejemplo, que Claveles Rojos me la vienen anunciando amistades, de boca en boca. No podés no verla, ¿cómo puede ser que no la hayas visto? Es decir, que hay un público que se entera a pesar de que tal vez no haya demasiada publicidad. ¿Esto a qué lo atribuye? Digamos, que hay gente interesadísima por el teatro, supongo. Atribuyo a dos cosas fundamentalmente. Primera, a que tenemos sectores medios que adoran el teatro. La gente de teatro viviendo en Buenos Aires vive en el paraíso. Yo he viajado y he puesto obras en otros lados y todos envidian a Buenos Aires, que es creo que la cuarta plaza del mundo de cantidad de teatro y además de calidad. Pero esto lo sostiene un público que le gusta el teatro, que sabe de teatro, que sabe buscar lo que le gusta y que es muy generoso. Todos los actores que vienen de afuera destacan cómo se escucha, el silencio que hay, lo franca que es la carcajada, lo potente y afectivo que es el aplauso. Es un público maravilloso. Esto por un lado. Por otro lado, la tecnología actual de la comunicación nos ha ayudado inmensamente. Antes, la prensa o la publicidad eran dos cosas caras, a las que elencos independientes, sin figuras y en teatros pequeños no podían acceder. Por lo tanto, al no poder llegar y ofrecer lo suyo al público, el público no aparecía. Mientras que ahora, Internet, los sitios que se crean, las redes sociales, el mail, nos ha dado una proyección tan grande que a veces yo me he encontrado, que tengo acceso a todas las informaciones, en mi pequeño teatro de 60 localidades, con promedios de afluencia de espectadores mayores que algunos teatros que no andan muy bien en la calle Corrientes. Hablemos de las dos obras. Claveles Rojos es una anécdota de la carrera profesional de abogado de mi hermano. Me contó un caso muy impresionante donde tuvo que defender a una chica cuya familia quería declararla débil mental por oscuros intereses económicos. La chica tenía sus graves limitaciones, pero mi hermano consideró que podía hacer una vida digna y feliz y batalló por ella. Es una historia muy emotiva y muy apoyada en nuestra puesta en escena en un trabajo de la pequeña protagonista que hace María de Pablo Pardo, que ha resultado fascinante y que esto es precisamente lo que se recomienda mucho, la emotividad de la obra, lo potente del tema, quién es normal y quién no lo es, y la excelencia de la actuación. Tiempo de partir. Tiempo de partir surgió, como surgen muchas obras en mi caso, soy realmente muy lector y me gusta mucho la historia, y cuando tomé contacto con las trágicas circunstancias del suicidio de Leopoldo Lugones, hubo elementos que me impactaron mucho. Sobre todo un hombre que había cometido gravísimos errores políticos favoreciendo dictaduras militares y que en el final de su vida se encontraba tan desolado por esos errores y tan deprimido y tan abatido por haber, no traicionado, pero sí perjudicado a su patria de esa manera, que no quería ya vivir. Esto conjuntamente con una enorme decepción amorosa que tenía esta trágica circunstancia del hombre mayor y la chica muy joven, y un enfrentamiento atroz con un hijo perverso, que era policía, que era el famoso Polo Lugones. Todo esto me pareció que configuraba una tragedia griega en la Argentina de los años 30. Así que me puse manos a la obra y la escribí. No mantuve el nombre Leopoldo Lugones para no sentirme sujeto a la recreación del personaje, y la obra describe toda esta trágica circunstancia. Muchísimas gracias por habernos recibido y regalarnos todo este tiempo. Bueno, gracias a usted. Un lujazo tenerlo al señor Luis Agustoni, director, autor, dramaturgo. Dos obras en cartel son las que está presentando, Claveles Rojos y Tiempo de Partir. Claveles Rojos se representa los días sábados en dos funciones, a las 8 y a las 10 de la noche. Y Tiempo de Partir, que es en la que actúa también el señor Agustoni, los viernes a las 9 y media de la noche. Ambas son en el Teatro El Ojo, que queda en la calle Perón 2115. Luis Agustoni, que pasó por muy buen el programa.